no es la primera vez que se celebra o se hace algo dentro de esta semana acá en la comarca, pero esta vez como que tiene muchas actividades. Es una semana a nivel mundial, ¿no? Se llama Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado. Cada año hay una frase que acompaña esta semana. Este año es El poder de dar a luz está en vos. En estos últimos días nos hemos dado cuenta que es un poco ha creado un poco de polémica con esto del poder, de la palabra poder, de lo que significa. Como que también en esta práctica patriarcal en la que hemos estado inmersos tantos años, a la mujer se le ha ido quitando como ese poder, ¿no? Como que nos hace reflexionar un montón esta frase. Nos parece muy importante difundir la existencia de las leyes. Y esas leyes las acompañan también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Así que bueno, nuestras actividades están relacionadas a trabajar con los derechos que tenemos. Independientemente de dónde tomes la decisión de dónde y con quién parir, qué importante es estar informada y empoderada y acompañada. Nosotras siempre reforzamos como la idea de estar en red, ¿no? De que la gente que está también a tu alrededor te apoye y te soporte como en este tipo de decisiones.